Las mil y una hojas, con Julia Butet. Me olvidé. Buenas noches, Julia, ¿estás allí? Hola, Silvia, buenas noches, sí. ¿Qué tal, Silvia? Bueno. Julia, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿cómo estás vos? Bien, por suerte, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, esperando como viernes tras viernes, ¿con qué nuevo libro nos vas qué nuevo libro vas a compartir con nosotros como para incentivar, que es nuestro propósito y el tuyo, indudablemente, creo, la lectura y meternos en ese maravilloso mundo de la literatura? Así es, esa es mi intención. Bueno, hoy les voy a hablar de una escritora argentina que se llama María Inés Kriemer. Ajá. Y María Inés, durante muchos años, ella es entrerriana, ha nacido en Paraná, y durante muchos años se dedicó a la docencia, es maestra y es abogada también, hasta que ya hace unos cuantos años decidió dejar esas dos actividades para dedicarse pura y exclusivamente a la literatura. Y dentro de su actitud literaria, dentro de su producción, escribe mucha novela policial, que ustedes saben, que ya lo he comentado en varias oportunidades, y no me canso de decirlo, yo soy una ferviente admiradora y consumidora de novela policial. Uh-huh. Nos has dicho, sí, varias veces. Sí, los voy a seguir torturando también. Porque para mí la novela policial... No, para mí no, es... Julia, para mí... No, para mí tampoco. Julia, no. Para mí no, ¿eh? Para mí no, porque a mí me gusta mucho también. Ah, bueno, el género, sí. Porque yo encuentro en la novela policial, sobre todo en la que considero, lo que me parece a mí una buena novela policial, además de la intriga, de esa cosa que nos mantiene atados al texto y que queremos saber qué es lo que sucede con ese hecho, que ahora vamos a hablar en líneas generales de cómo se organiza un texto policial de intriga. Además, lo que tiene la novela policial es que nos sitúa y que nos habla muchísimo de las condiciones de esa sociedad en la cual, ajá, se desarrolla el acontecimiento este, que es el que nos da la intriga, digamos. Ajá. Eso es lo que me interesa. Se aprende mucho, aunque parezca raro, a través de la novela policial. Y bueno, voy a hablar rapidito porque después siempre nos quedamos sin tiempo. Y lo que quería marcar también en este caso, al ser María Inés mujer, es que el género policial, desde un principio, desde Poe, digamos, planteaba que la mujer, siempre la mujer dentro, ¿no?, como personaje de la novela policial, era la víctima, la engañada, la que no entendía nada, etcétera, ajá, etcétera. Claro. Después, en el género negro norteamericano, que es posterior a la novela de Poe, las cosas cambian un poco, pero las mujeres son todas malísimas, ¿no? Son las responsables de que los hombres sean conducidos a la perdición. Y, claro, y bueno, espantoso. Digamos que las mujeres siempre teníamos un papel bastante nefasto. Claro. Julia, ¿no? Julia, sí. Nefasto, desagradable, menospreciando a la mujer, verdaderamente. Sí. Un lugar donde... huelga casi decirlo, porque está sobreentendido, quien se destaca y se ha destacado es el hombre. Claro. Sí, claro, es claro, verdad. Y claro, además, la otra cuestión que vemos en los orígenes de la novela policial es que es casi escrita exclusivamente por varones. También, sí. Claro, claro. Después empieza así, Agatha Christie, empieza y otras mujeres en la época de Agatha, muy al principio, empiezan a escribir novela policial, pero el personaje, el investigador, sigue siendo un varón. ¿Sí? Claro. Claro. ¿Y aquí? ¿Cómo? ¿Y aquí quién es el investigador? Y aquí el investigador es una mujer, bueno, yo les quería contar, bueno, el título, pero no dije cómo se llama. Bueno, ah, sí, tenés razón. Sí, perdón, claro, continúa el orden que tenés, Julia, discúlpame. Claro. No, porque aquí, entonces ahora lo que voy a decir tiene que ver con esto. Esta novela se llama Sangre Kosher. Bueno, ustedes saben, no sé si lo saben, si lo sabe todo el mundo, kosher es una palabra que tiene, su origen es hebreo, en hebreo en realidad se dice kasher, no kosher. Kosher es yiddish. Si quieren muy rápidamente les cuento cuál es la diferencia entre el yiddish y el hebreo. El hebreo es un lenguaje semítico, oriental, en fin. Si se quiere, se puede relacionar con el idioma fenicio, es antiquísimo, ¿no es cierto? Los textos religiosos judíos están escritos en hebreo. Claro. El yiddish, en cambio, es un lenguaje germánico, indoeuropeo, que es el el idioma que hablan los judíos askenazis, alemanes, polacos, ¿cierto? Tienen muchas palabras que son similares y derivan unos de otros y demás, pero no es lo mismo. Es más, aparentemente lo que se trata de hacer es que en el lenguaje cotidiano, común, corriente de todos los días, se abre yiddish y para hablar de cosas importantes como, por ejemplo, la religión, se abre hebreo. Los textos sagrados, vuelvo a decir, están escritos en hebreo. Entonces, ya acabo de decir, este es un libro que trata sobre judíos. Y la investigadora, que se llama Ruth Eppelbaum, es el personaje de la novela, es una mujer judía que vive en Villa Crespo, que se encuentra con esta situación de tener que averiguar una desaparición. Que es una de las cuestiones que cuando decíamos cómo se organiza una novela policial, en general siempre comienza con una desaparición involuntaria del desaparecido, o por lo menos esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Al necesariamente que decide irse, sino que lo desaparece. Una persona, una ausencia física, y le faltan a los que están del otro lado razones o explicaciones para que eso haya sucedido, digamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a hilar un montón de cuestiones, de signos que nos van dejando las situaciones, para que el investigador vaya descubriendo qué es lo que sucedió con esta persona que falta, ¿cierto? Julia, Julia, empieza la búsqueda de esa persona. Y entonces empieza la búsqueda de esta persona. Y como yo les cuento siempre que me encanta decir cómo empiezan los libros de los cuales les hablo, me parece muy significativo y aparte a uno le da muchas ganas de seguir, ¿no? Es el claro. Dice, esta es Ruth la que habla, ¿no? Está escrito en primera persona. Dice, estaba viendo El Padrino cuando sonó el teléfono. Era Lea para avisarme que Rosita había muerto en la peluquería. Le estaba terminando el color, dijo. Colgué el tubo, miré la copa de un árbol a través de la ventana, pero fíjense ustedes, la llama por teléfono, Rosita era una prima de Ruth. Murió en la peluquería. Le estaban terminando el color. No. ¿Qué escena verdaderamente? ¿Cómo? ¿Qué escena, no? Me quedo pensando en esa escena, no solo la que tuvo lugar en la peluquería, sino la escena de la conversación telefónica. La conversación, exactamente. Pero bueno, este es el tono. Es un tono que le quita todo dramatismo. Claro. Hace más cotidiano. Se mueve a risa casi, sí. Claro, que lo hace realmente mucho más, muy soportable. Y hasta gracioso, hay partes que realmente dan risa, ¿no? Durante todo el texto, para marcar justamente toda esta cuestión judía desde el barrio, habla mucho de Villa Crespo, de Once, utiliza también términos, palabras en yiddish, no en hebreo, en yiddish. Por ejemplo, ya de entrada, cuando en este mismo párrafo que les acabo de empezar a leer, dice que llamó a Gladys, y entonces aclara, mi Xixe pareció conmovida. Y dice, muchas de estas palabras las conocemos aún los que no somos judíos. Xixe es la criada doméstica. Es cierto, sí, sí. Las conocemos, muchas conocemos. Sí. Entonces la llama, y no aclara para nada, pone la palabra en bastardilla, aparecen las palabras en yiddish, pero no aclara qué es. Si uno está interesado y no sabe qué significa, tendrá que desasnarse por otro medio, no en el texto. Eso es lo que quiero decir. Claro. Entonces, para que vean cómo va marcando todo, ella sale de su departamento, dice la sala, se refiere a la sala velatoria, estaba en la calle Loyola, claro, que pertenece al barrio de Villa Crespo, en parte de su recorrido, y así nos vamos metiendo en esta cuestión judía. Aparece una persona con la cual se cruza en la puerta, y entonces habla de que es muy alto, mide casi 2 metros, este hombre, dice, un mechón de pelo rubio le asomaba debajo de la yancle. Ahí me perdí. Esa no sé, no la conozco. No, yo tampoco. En yiddish, y la kipá, que es el gorrito ese, el sombrerito, sí, que están los judíos, sí, ¿no? Para cubrirse cuando, como un respeto, en hebreo se dice kipá. Nosotros conocemos el término kipá. Bueno, aquí lo dice en yiddish. El asistente, bueno, se encuentra con este señor, qué sé yo cuánto. Y bueno, este es el señor que, terminada la ceremonia mortuoria esta, le dice algo así, ya estaban en el cementerio de la Tablada, cuenta cómo van por la General Paz hacia la Tablada. Julia, justamente esto es lo que señalabas, ¿no?, hace un momento, cómo uno se ubica claramente, hasta geográficamente, ¿no?, en el barrio este de Villa Crespo, en el camino por la General Paz, cómo uno aprende del lugar donde esta historia está desarrollándose en realidad. Exactamente. Y de una manera muy amena y muy... después uno lo recuerda, por eso digo que a mí me gusta mucho este tipo de libro. Julia, sería, a mí por lo menos me interesaría que nos cuentes algo de María Inés Krimer, ¿no?, la autora. Sabemos, sí, obviamente, que es argentina, y sí, no sé si preguntarte si es porteña, pero lo parece. No, creo, no lo dije al principio, no. Es entrerriana. Es entrerriana. Lo dijiste. Vivió muchos años en Paraná, ejerció la docencia y supongo que también su carrera de abogada en Paraná. Ajá. Y aquí lo manifiesta también en el texto este, ¿no? Bueno, el asunto es que así en el entierro de esta prima, de Rosita, ella, en Ruth, conoce a José Gold, ajá, Chiquito Gold, que ahí también hace un juego, porque este Chiquito Gold es el señor que mide casi 2 metros. Claro. Sin embargo, su apodo es Chiquito. Sí. Bueno, el texto este trata sobre, hay bastante ahí, que ella se lo plantea también desde el vamos, creo. Ella cuenta que, no en Paraná, creo que habla no de su ciudad de Paraná, sino de Concordia, si no recuerdo mal, creo que sí. También en Entre Ríos, pero no lo sitúa al personaje en Paraná, sino en Concordia. Ah. Y entonces ella trabajaba en un archivo de la comunidad, que ahora les voy a contar, Tejilá, creo que se llaman, Tejilá en hebreo significa comunidad, y se refiere a una parte pequeña, dominable en el sentido de conocible, no de dominar, sí, arbitrariamente, de la comunidad judía global. ¿Se entiende lo que digo? En Buenos Aires habla una quejilá, otra quejilá habla en Paraná, y así, etc. Claro. Trabajaba en el archivo de la que Gilad está el personaje Ruth, perdón, de la ciudad de Concordia, creo. Entonces a ella le interesaba muchísimo meterse en los temas que estaban relacionados con la Swimmingdal, que la Swimmingdal yo nunca vi la serie esta, serie, sí creo que se llama serie, el año pasado que hicieron, me parece que era Canal 13. ¿Cuál? No sé, Argentina, tierra de amor y venganza. No, no la vi, ya sé cuál es. Sí, así se llama, sí. Yo tampoco la vi. Pero de lo que trata también es de esto, sin, creo, tengo entendido, sin hacer demasiado hincapié en las características de esta organización, que era una organización mafiosa, directamente, dirigida por judíos polacos, que funcionó aquí en Buenos Aires desde el año, aproximadamente en principios de 1900, 1906, por ahí, claro, hasta 1937, Segunda Guerra Mundial, y de lo que se ocupaba, con ganancias, pero fabulosas, ganaba millones y millones de dólares por año, traía muchachas polacas, a las que luego introducía, aquí por supuesto, en la prostitución. La prostitución, o sea, está justo como decís vos este tema de ponerte en contexto. Estás hablando de una mafia judío-polaca que traía mujeres para prostituir. Tiene todo un entramado muy interesante la novela. Muy interesante, realmente. Sí, la verdad que sí. Tiene de todo un poco. Tiene de todo un poco. Y después una de las cosas también muy, muy interesante y no sé si llamarla graciosa, a mí me resulta cariñosa, si se quiere. Hay muchos detectives, no todos, en la modernidad hay muchos menos, pero en los clásicos detectives, sí, el detective principal tenía un ayudante, ¿cierto? Sí, cierto, sí, sí. Ruth Eppelbaum tiene un ayudante, que no es ni más ni menos que su Gixxe, que se llama Me acuerdo de Sherlock, me acuerdo de Sherlock y de Watson, obviamente. Para ir redondeando. Está como para terminar el acá, ¿no? Con eso. Tiene una, sí, de verdad. Pasalo en limpio, Julia. El personaje principal, que es Ruth Eppelbaum, tiene una Gixxe, que sería una ama de llaves, ¿no? Es una mucama, claro. Otra mujer menos. Que es la empleada doméstica. Claro. Que es vivísima. Es muy. Pone circunstancias en las cuales Ruth no había reparado, si se quiere. Muy interesante, de verdad, muy simpático cierre, Julia, para este libro. Bueno, te esperamos el próximo viernes. Perfecto, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Con otro libro y con otra historia. Gracias, hasta el viernes, Julia. Adiós, hasta el viernes. Adiós. Chau, gracias.